una diosa. Encontré la dicha más bonita y en tu cuerpo la hoguera que me quema. Y juré estar siempre a tu lado, que la muerte nos separe algún día y volar hasta el cielo cada noche y amarnos hasta que llegue el día. Tú, solo tú, llenas mis horas de amor y locura. Tú, solo tú, me haces feliz y me muero por ti. Tú, solo tú, llenas mis horas de amor y locura. Tú, solo tú, me haces feliz y me muero por ti. Locura, me haces feliz y muero por ti.